Entonces estamos estudiando el mensaje del Señor Jesucristo a las siete iglesias en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Y hoy vamos a continuar donde nos quedamos en la enseñanza anterior, que fue a la mitad del mensaje de la iglesia a Esmirna. Así que les doy la forma de introducción. Ese va a ser el tema de hoy. Vamos a dedicarnos, el estudio espero que sea menos largo porque solamente vamos a ver la segunda mitad, que es la parte final de la enseñanza. Y eso nos va a dar tiempo para preguntas y respuestas y para orar unos con otros. Bueno, pues voy a comenzar haciendo una breve oración y luego vamos a empezar a estudiar el pasaje. Si gustan acompañarme, se los agradezco. Oremos. Señor y Padre, estamos tan agradecidos que las misericordias tuyas son nuevas cada mañana para nosotros y tu fidelidad es grande. Queremos ponernos en tus manos en esta hora, pidiéndote nos ayudes, nos guíes con tu palabra y con tu espíritu para entender toda verdad. Oramos también para que el mensaje de hoy pueda traer edificación y entendimiento a nuestras mentes y a nuestros corazones. Y oro para que los que escuchan esta enseñanza también puedan seguir desarrollando su crecimiento espiritual. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, voy a compartir mis notas con ustedes y vamos a dar inicio a la exposición del tema de hoy. Voy a llevarlos al pasaje primeramente y vamos a leer la escritura y le voy a dar la oportunidad a uno de ustedes que quiera leer el Apocalipsis 2, versículos 8 al 11. Y les voy a poner aquí, pues ya saben que la Biblia que yo uso es la Biblia de las Américas. Si alguien quiere hacerme el favor de leer en voz alta, tome la palabra, por favor. 8 al 11. Sí. Ok. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Gracias. Muy bien. Entonces, en el pasaje que tenemos, que acabamos de leer, ya nos dedicamos la semana anterior a ver la introducción al mensaje a Esmirna. Y solamente para recordar en el mapa que tenemos aquí delante nuestro, vemos aquí el mar Egeo, la isla de Patmos, donde fue escrito este mensaje. Y después vemos la ruta que siguieron, la ruta postal en aquellos años. Entonces, es la ruta que se siguió para entregar el mensaje del libro de Apocalipsis. La primera parada estaba aquí en la ciudad de Éfeso, la segunda en la ciudad de Esmirna, que estaba al norte de Éfeso. Y vamos a recordar eso en la introducción. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en la segunda parte del mensaje a la iglesia en Esmirna, que es los versículos 10 y 11 del capítulo 2. Para eso le voy a pedir a otra persona que nos haga el favor de leer la introducción a modo de recordatorio de lo que ya hablamos la semana pasada. Esmirna, Mirra, era una ciudad a 40 millas, 60 kilómetros al norte de Éfeso. Era y hasta hoy sigue siendo una gran ciudad costera. Actualmente se llama Izmir y es parte del país de Turquía. Pero en los días del Apocalipsis era una orgullosa ciudad que adoraba al emperador y a Roma, además de a muchos otros dioses greco-romanos. En esa comunidad hubo también una importante colonia judía y una iglesia cristiana. A esa iglesia el Señor Jesucristo envió un mensaje que encontramos en Apocalipsis 2, del 8 al 11. Gracias. Entonces, como podemos ver allí, esta ciudad se sentía orgullosa por ser una ciudad leal a Roma. Recuerden que la ciudad no es una ciudad romana porque no está en Italia. Es una ciudad que está ni siquiera en Grecia, está en Turquía. Es decir, hablando de la geografía en términos actuales. La ciudad está en lo que hoy llamamos Turquía y en aquel tiempo se llamaba Asia. Era lejos, lejos de Roma, pero ellos ganaron una competencia de cuál ciudad en Asia era la más leal a Roma y ellos ganaron esa competencia. Edificaron un par de templos, un templo al emperador y un templo a la misma ciudad de Roma, y a los dos los adoraban, además de adorar a los otros dioses de la mitología grecorromana. Así que era una ciudad muy leal al gobierno. ¿Me estoy dando a entender? Más que leal, muy devota. Gracias por habernos leído la introducción, Andrés. Vamos a continuar entonces con el siguiente repaso. A la luz de lo que ya leímos en Apocalipsis y explicamos la semana pasada, ya se dijeron las siguientes afirmaciones. ¿Quién nos hace el favor de leer el resumen? En los primeros dos versículos aprendimos, número uno, en el versículo 8, Cristo es el eterno soberano Señor resucitado. Número 2, en el versículo 9a, Cristo alienta a la iglesia recordándole que él sabe lo que sufre. Número 3, versículo 9b, Cristo elogia a la iglesia por serle fiel a pesar de sufrir. De sufrir tribulaciones, a pesar de sufrir pobreza, y también de sufrir las infamias de los que dicen ser judíos, pero que eran, según el Señor, sinagoga de Satanás. Este es un repaso. ¿Está claro, hermanos? ¿Sí? Muy bien, gracias. Ahora continúo entonces compartiendo mis apuntes para que podamos estar todos en la misma página. Ok. Vamos a ver. Ahora, recuerden que yo les he explicado que este diagrama nos ilustra el formato que sigue el mensaje del Señor a cualquiera de las siete iglesias. En el caso de la iglesia Esmirna, hay dos elementos que están vacíos porque esta iglesia no tuvo reproche y tampoco tiene amenazas, por así decirlo, de disciplina. En primer lugar, se presenta siempre la descripción de nuestro Señor Jesucristo, y como ya leímos en el resumen que Erika acaba de leer, Él se presenta como el soberano eterno, eso es lo que significa esa frase, el Señor que ha resucitado, ¿verdad? Luego vimos que el Señor Jesucristo presenta en segundo lugar, como hace con todas las iglesias, un elogio de lo que hacen bien. Y en el caso de la iglesia Esmirna, lo que sobresale es su perseverancia a pesar de sus adversidades, su pobreza y la infamia que habían sufrido. No hay reproche para ellos, entonces sí hay una exhortación. La exhortación es la que se menciona aquí en cuarto lugar, sí, porque ese es uno, dos, tres, en cuarto lugar, y la exhortación ahí se nos resume a no temer el sufrimiento, sino a ser fieles hasta la muerte. Y después de la solución, tenemos, no hay consecuencias tampoco, y lo que sí vemos es, al final, una promesa, y la promesa es la corona de vida, no sufrir daño de la segunda muerte. Así que este es un resumen de toda la exposición del mensaje a la iglesia en Esmirna. Ahora vamos a seguir donde nos quedamos. Ya hicimos un repaso, ya hemos visto esto. Ahora vamos a enfocarnos en el estudio de hoy en esos tres bloques finales. Y habiendo dicho eso, comenzamos pues con el primero de ellos. Es lo que normalmente sería la solución, en este caso sería la exhortación. Martín, ¿nos haces favor de leer el versículo 10 una vez más? Gracias. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Gracias. Muy bien, entonces, vamos a observar cuáles son las indicaciones del Señor aquí. Aquí Cristo les manda a los creyentes en Esmirna que respondan a las tribulaciones que ellos enfrentan de dos maneras específicas que encontramos aquí en el pasaje. La primera está en este imperativo, no temas, y el segundo imperativo es ser fiel. Esos son los dos imperativos que encontramos en el pasaje, no temas y ser fiel. Uno es negativo, este es no, y este es positivo, lo que sí deben hacer y aquí lo que no deben hacer. Vamos a ver entonces los detalles. En primer lugar, se le manda: no temas lo que estás por sufrir. Entonces, Cristo le da la orden a ellos que no deben de temer nada de lo que sufrirían. Sinónimos de temor, ayúdenme. Miedo. ¿Miedo? ¿Algo más? Pavor. Pavor, muy bien. Inseguridad. Muy bien. Entonces, ¿se pueden imaginar lo que ellos sentían al ser acusados, al ser perseguidos? Obviamente se sentían muy mal. Es fácil decirle a alguien, no temas, pero es muy difícil controlar el temor que a veces uno siente, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes eran más jóvenes, ¿a qué le tuvieron miedo? A ver, cuéntenme, ¿cómo a qué cosas les daba miedo? Yo le tenía miedo al fin del mundo. Ah, muy bien. Yo también, fíjate qué coincidencia. No me acordaba, pero sí, yo le tenía miedo a eso. A las ratas. A las ratas. A los escorpiones. Ok, gracias. ¿A qué más? Mi papá. La oscuridad. ¿La oscuridad? A la oscuridad, muy bien. A los perros. A los perros, oh, wow. Bueno. A mi papá. A tu papá. Supongo que a tu papá en el sentido disciplinario. ¿Entiendo bien? Sí, señor. Ah, bueno. Ok. Digo, no hay nadie tan feo, así como tan feo, que le tengamos miedo por esto. Es porque era muy firme su papá. Y allá, Carolina, ¿a qué le tenías miedo? ¿A nadie? ¿A nada? No, yo creo que también. Tenía siempre muchos sueños de que se estaba acabando el mundo. Oh, ok. Yo le tenía miedo también a las arañas. Yo le tenía mucho miedo a las arañas, que me fuera a picar una araña y me fuera a morir. A la muerte, le tenía miedo a la muerte, le tuve miedo a la oscuridad. ¿Le tenía miedo al espejo? No, no es cierto. ¿Verdad? Ok. Bueno, dicen que había alguien tan feo, que cuando sus papás lo castigaban, lo ponían enfrente del espejo ahí para que escarmentara, ¿verdad? Bueno, es una broma. Todos hemos tenido miedos, miedos de todo tipo, ¿verdad? Ahora, ustedes saben, porque ustedes lo han vivido, cuando cuando somos presa del temor, es muy difícil controlar ese miedo. A veces nos rebasa, ¿verdad? Ahora, no tienen que darme detalles, pero ¿alguna vez alguien los ha amenazado a ustedes de muerte? ¿Alguna vez alguien recibió una amenaza de muerte? ¿Sí? ¿Qué tal se siente eso? Muy duro, ¿verdad? Aunque te lo digan así, como en el calor del momento, enojados, de todos modos intimida que alguien te amenace de muerte. ¿No es cierto? Entonces es algo muy duro, muy, muy... Y esa es la realidad que estaban viviendo los creyentes en Esmirna. Estaban siendo amenazados de ir a la prisión por no adorar al emperador, incluso de perder sus vidas si permanecían leales al Señor Jesucristo. De hecho, la historia de la iglesia nos dice que para fines del segundo siglo, la iglesia de Esmirna había tenido cuando menos 12 mártires. ¿Se imaginan? 12 mártires. Y entre los mártires de Esmirna estaban siempre... ¿Quiénes creen que eran los primeros? Habiliten su micrófono y opinen. Cristianos. Sus pastores. Sus pastores, exactamente. Los líderes. Sus líderes, sí. Entonces, ha de haber sido muy doloroso para la iglesia perder hermanos de su iglesia y especialmente sus pastores, porque tuvo buenos pastores. Tuvo buenos pastores. Uno de los convertidos del apóstol Juan en la iglesia de Esmirna se llamó Policarpo. ¿Cuántos han oído de la vida de Policarpo? ¿Alguien ha escuchado de Policarpo? Ok. ¿Qué recuerdan? A ver, ¿alguien de ustedes que recuerda? ¿Quién quisiera opinar? Que cuando fueron a arrestarlo, después como se me hace que pidió un tiempo para ir a orar y después como que no se lo querían llevar. Después cuando le pidieron que negara a Jesucristo, que se me hace que murió cuando tenía como 86 años y dijo que cómo iba a negar a él a su Señor, ¿verdad? Y no, y se me hace que dijo esto, que lo único que lamentaba es que solamente tenía una vida para ofrecerle. ¡Qué buena memoria tienes! Tienes toda la razón. Eso es lo que él dijo, según se sabe en las crónicas. Él dio su vida por el Evangelio y murió quemado. Rafael, ¿quieres agregar algo? Sí, recientemente justo miramos la documental, creo que estaba en Netflix, o no me acuerdo si fue en YouTube que lo miramos. Y tal como le decía el hermano Jesús, fue algo bien impresionante porque, bueno, por lo menos en el documental lo muestra donde a él lo amenaza que primero lo va a echar a los leones y cuando no lo puede intimidar, entonces le dice, te voy a dar al fuego. Y le dice, mira, te doy permiso en que te ingenies las torturas más tremendas que puedas y pruébalas conmigo. Y luego cuando lo pusieron fuego, las llamas no lo quemaban y por eso lo tuvieron que atravesar con una lanza, porque él no lo estaba quemando. Pues es muy interesante. Yo estoy ahorita en el proceso de escribir unas notas para uno de los cursos que pienso dar en la Escuela de Liderazgo, y es el de Historia de la Iglesia. Y hace no mucho investigué acerca de la vida de Policarpo, y sí se sabe que él, por lo que se sabe, el oficial romano que lo estaba enjuiciando no lo quería matar. Estaba tratando, por lo que parece, estaba tratando de ponérsela fácil para no matarlo porque era un hombre de buena reputación. Pero él dijo, bajo ninguna circunstancia voy a negar mi fe. Entonces no quiso cooperar ni en lo más mínimo. Él dijo que se iba a mantener firme públicamente en su fe en Cristo y le costó su vida. Pero bueno, ¿saben? La buena noticia es que el testimonio de Cristo ha permanecido y hasta el día de hoy hay iglesia en esa ciudad. En Éfeso no fue así. Y ese es un buen testimonio de una iglesia fiel. Bueno, vamos entonces a continuar viendo nuestros apuntes. Entonces se le manda a la iglesia que no tema lo que habrá de sufrir. ¿Verdad? ¿Alguien nos puede hacer el favor de leer el párrafo en amarillo? Gracias. Humanamente hablando, era imposible que no temieran, pero la orden es a no temer al punto de comprometer sus convicciones espirituales, de cometer idolatría, renegar de la soberanía de Dios o desafiar su cuidado. ¿Verdad? O desconfiar de su cuidado. Note que dice, nada de lo que sufrirán. Y no solamente lo que sufrirán. Sí. Lo cual nos indica que el Señor había tomado una decisión soberana de permitir que sufrirían en varias maneras. Gracias. Es decir, lo que estamos diciendo es, si ustedes prestan atención en el texto, una vez más, en el versículo 10, aquí está. Dice, no temas lo que estás por sufrir. No temas lo que estás por sufrir. Entonces, si ustedes observan claramente, dice que ellos era un hecho de que iban a sufrir. Lo que quise decir con ese párrafo fue, el texto no dice, no temas si sufres. Le está diciendo, no temas cuando sufras. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo decir no temas si sufres a decir no temas cuando sufras. Es un hecho que van a sufrir. Tienes razón. Si dijera no temas si sufres es puede que sí, puede que no, es incierto. Pero cuando se le dice no temas lo que vas a sufrir, se le está diciendo vas a sufrir. Y no solo dice vas a sufrir, sino le dice vas a sufrir de varias formas. Esa es la implicación que estamos tratando de decir aquí. ¿Decías, José, algo más? ¿Perdón? ¡Qué ánimo, ¿no? Sí, ¿verdad? Muy dura carga le tocó a esa iglesia, ¿verdad? Hay veces que nos toca que el Señor nos escoja para representarlo en medio de los triunfos y las victorias. Pero a veces que Dios escoge a algunos de sus siervos para que lo representen en medio de los sufrimientos y de las pruebas. Y ese fue, pues, el ministerio que le tocó a esa iglesia. Y si Cristo nos diera ese ministerio a nosotros, ¿podría decir de nosotros que somos fieles? Pues, esa es la soberanía de Dios, ¿verdad? Si nos hubiera tocado ser una iglesia en este momento en lugares como Siria, como Irak, como Irán, como Pakistán, como el norte de Nigeria, como Somalia, como Etiopía, como algunos lugares de China. Es decir, seríamos una iglesia llamada a sufrir, a padecer, ¿verdad? Entonces, las cosas pueden cambiar en el futuro. No debemos tener delirios de persecución, pero también debemos estar listos para reconocer que el Señor es soberano y Él puede permitir lo que le parezca mejor a su iglesia. Pero también dice, no temas en nada en lo que vas a sufrir para que seas probado. Sí. Y ahorita vamos a sufrir. Oh, ok. Sí, tienes razón. Y para allá vamos. Gracias por esa observación, José. Así que continuamos precisamente viendo nuestros apuntes. Ok, entonces, ellos iban a sufrir. Segunda cosa que se les manda, ser fiel hasta la muerte. Y aquí hacemos dos observaciones. En primer lugar, hemos de observar que la frase ser fiel, esa frase está en una forma gramatical que significa continúa siendo fiel. Si hubiéramos visto el nuevo Testamento interlineal griego español de Francisco Lacuevas y Ceballos, hubiéramos visto que así está traducido, sigue siendo fiel. Es decir, no es un reproche. Cristo no le está diciendo a la iglesia, no le está diciendo, ya sean fieles, infieles, ya pónganse en paz, sean fieles. No, le está diciendo a una iglesia fiel, buen trabajo, sigan así. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Bueno, entonces ellos habían sido fieles hasta ese momento, pero tenían que seguir siendo fieles por lo que estaba por venir. Bueno, en segundo lugar, vamos a ver ahí nuestros apuntes. Cristo les dice, sé fiel hasta la muerte, ¿verdad? Hasta la muerte. Y es lo que acabábamos de recalcar, lo que dice, lo que nos decía José en su comentario. El Señor Jesucristo permitiría que ellos sufrieran agresiones y martirio. Es decir, si dice hasta la muerte significa hasta el final. Eso tiene una doble perspectiva. La perspectiva horizontal, es decir, sé fiel hasta el fin, habla de tiempo. Tiempo. Hasta el final de la vida. Y luego una perspectiva vertical. Esto habla de en cuanto a grado, no en cuanto a tiempo. De todos los sufrimientos que podrían ellos enfrentar, podría ser simplemente la indiferencia, la burla, y en grados aumentaría probablemente el rechazo, luego la agresión verbal, finalmente la agresión física, y por último, la muerte. Entonces, este llamado del Señor Jesucristo es muy, muy grande para esta iglesia. Les está diciendo que ellos deben de ser, pues, fieles en cuanto a la duración de la prueba y en cuanto a su intensidad también. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? Entonces, lo que la iglesia recibe como un llamado del Señor, a permanecer en fidelidad. Ahora, después de haber dicho eso, dijimos, Jesucristo les pide a ellos dos cosas. ¿Cuáles fueron las dos cosas que Él les pide? A ver. No temer y ser fieles. No temer, ser fieles. Ser fieles. Ahora Él les promete dos cosas, ¿ok? Él les anticipa, les dice que van a tener dos cosas. ¿Qué cosas? Vamos al texto una vez más. Y les dice... La corona. Muy bien. Entonces, en el presente, ¿qué es lo que van a tener? Pruebas. En el presente, pruebas. Ya vimos, para algunos de ellos habrá incluso muerte. Muerte. Lo cual no es nada halagador, ¿verdad? Nadie quisiera ese ministerio, el ministerio de martirio. Pero lo cierto es que el Señor Jesucristo, algunos de sus siervos, los llama al sufrimiento. Pero también los llama en el futuro a la victoria, ¿verdad? El vencedor lo llama a la victoria. Ahora, si en el presente a algunos de ellos les tocaba la muerte, la promesa para ellos es vida. ¿Observan eso? No sufrirá daño de la muerte segunda. Entonces, esto significa que en el futuro la victoria va a ser que aunque físicamente mueran, en el presente, en el futuro vivirán eternamente. ¿Está claro, hermanos? Muy bien. Entonces, uno de los temores que mencionamos algunos fue el temor a la muerte, el temor al fin del mundo. ¿Qué es lo que temían en cuanto al fin del mundo los que opinaron eso? De toda la familia, yo pienso. ¿Pero qué exactamente qué? ¿Qué temías? Sí, que se iban a morir. Ok, que se iban a fuego, morir. Fuego, fuego. ¿El fuego? Muy bien. Iban a ser castigados, castigados severamente. Yo todavía no conocía al Señor Jesucristo como mi Salvador. Creo que fue en 1986 cuando empezaron a anunciar que se acercaba el cometa Halley. ¿A cuántos les tocó escuchar de eso? No me hagan sentir viejo, por favor. ¿Soy el único? Ok, 1986. El cometa Halley. Se va a acabar el mundo, decían. ¿Alguien se acuerda de eso? Bien. No, pues es que estaban muy jóvenes algunos. Ya me eché la soga al cuello. Bueno, luego... Cuando llegó el 2000, ¿se acuerdan? El 2000. ¿Qué decían? El Y2K. ¿Qué decían? El Y2K. El Y2K, que iba a explotar todo. Las computadoras iban a colapsar. Sí, ¿verdad? Yo estaba en Alabama en ese tiempo con mi esposa sirviendo al Señor. Estábamos empezando una obra hispana allá. Y, oh, wow, hubieran visto lo que la gente hacía. No sé si eso pasó... ¿Algunos de ustedes ya vivían aquí en Estados Unidos para el año 2000? Sí. Ok, sí. ¿Qué hizo la gente acá? Quiero escuchar a ver si hicieron lo mismo que allá. Yo me fui al Home Depot. ¿Mande? Yo me fui al Home Depot a comprar agua, a comprar una estufa de gas y a comprar comida y a mirar la computadora que no se me iba a colapsar. Ok. ¿Y los demás qué más? Nosotros, perdón. Lady Frost. Ok. Nosotros, cuando escuchamos una familia que iba con nosotros junto a la iglesia, se asustó tanto que vendieron sus cosas aquí y se devolvieron a Guatemala. Wow. ¿Y los otros qué iban a decir? ¿Quién iba a opinar? ¿Está familia García? Y explotó una máquina a las meras 12 y todos nos asustamos. ¿Sí? ¿En serio? ¿Coincidió? Sí. Mira, nada más. Explotó una, estaba trabajando en una compañía donde hacíamos pipas de plástico y en ese rato algo explotó y pues eran a las meras 12 y que explota. Y pues sí nos asustó porque habían dicho que te iba a pasar cosas así. O sea que se desvelaron ustedes para recibir el año nuevo. No, trabajaba de noche y entonces trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y es cuando sucedió eso. Que yo me acuerdo, sí. Y nos asustamos. Bien. No tanto, ¿verdad? Pues yo también recuerdo allá donde estábamos, las personas estaban comprando costales de frijoles, de arroz, agua, más no poder. Y ¿saben que mucha gente hizo lo mismo ahora, este año de la pandemia? Sí. Mucha gente. Incluso gente que conocemos, pero no les voy a decir quién. Pero sí, de veras. Aún como cristianos, a veces el temor nos... No hay nada de malo en aprovisionarse, pero por ahí escuché de una familia en inglés que compraron muchas cosas y llenaron casi un cuarto de provisiones. Y dije, wow. No había. Ajá. Bueno, sí, pues no había, ¿verdad? Los compraron para compartir, claro. Qué bueno. De veras que tardó en haber algunos recursos, escaseó el papel higiénico, las servilletas, el agua embotellada escaseó, ¿verdad, hermanos? muchas cosas. ¿Y a qué obedecía eso? Pues a que muchas personas pensaban que esto ya iba a ser el fin del mundo. Bueno, o si no el fin del mundo, al menos algo. Pastor, a mi esposo Juan Carlos, una persona le preguntó que si esto era el fin del mundo. Que qué estaba pasando, que porque si este era el fin del mundo, se asustó demasiado. Sí. Yo conocí a un amigo cristiano que conoció a otra persona coreana, americana, y esa persona tenía, no solamente de que decía ser cristiana, pero decía que él estaba preparado para darle guerra al anticristo también. No solo compró agua y comida, sino compró armas y municiones, según esa persona. Entonces, hay que tener cuidado, porque el temor puede llevarnos a extremos irracionales. Entonces, sí, hay que tener cuidado. No hay nada de malo en ser precavidos, pero debe haber un balance, ¿verdad? Un balance. Muy bien, vamos entonces a yo me acuerdo que cuando llegó este asunto del cometa Halley, yo tenía mucho miedo a la muerte. Y no conocíamos a nadie. En ese tiempo vivía yo en México. Y entonces ahí en la familia, no sé cómo, empezó a circular el famoso libro de las profecías de Nostradamus. Y que decían que era Nostradamus el que anticipó que el mundo se iba a acabar con la llegada del cometa Halley. Entonces, ahí estoy yo consiguiendo el libro del Nostradamus a como diera lugar para ver las otras profecías, ¿no? ¿Y qué creen que pasó? No se acabó el mundo. Lo cual nos indica que el señor Nostradamus es un falso profeta. ¿Está claro? Es un falso profeta. Lo interesante es que todavía hay personas que creen que lo que escribió Nostradamus se va a cumplir. ¿Sabían eso? Todavía hay personas que creen en sus profecías. Recientemente, si no me equivoco, salió una noticia por ahí en los medios cristianos que cierto pastor que se jacta de ser apóstol se divorcia de su esposa que se jacta de ser profeta. Los dos han dado profecías falsas que no se han cumplido y están a cargo de un ministerio multitudinario. Y ahora resulta que están divorciados. No nos estamos burlando, lamentamos el divorcio de cualquier familia. Es una pérdida, es un debilitamiento para la familia. Y no nos jactamos de nada, pues todos somos susceptibles del pecado y del riesgo de desobedecer a Dios. Solamente estoy diciendo porque son personas que se han jactado mucho, de muchas cosas. Y como pueden ver, una vez más vemos el testimonio de que todos somos vulnerables. Todos somos susceptibles del pecado, del error. ¿Me doy a entender? Somos vulnerables, somos falibles. El único perfecto es el Señor. Debemos tener mucho cuidado. Es mejor reconocer nuestra debilidad y correr a los brazos de Cristo para que Él nos guarde del mal que está a nuestro alrededor y del mal que está en nosotros, en lugar de siempre estar declarando que nosotros somos autosuficientes. Entonces, en la promesa que estamos viendo delante de nuestros ojos, vimos que en el presente los creyentes que estaban en Esmirna iban a ser sujetos, iban a ser el blanco de Satanás. ¿Observaron eso? Las pruebas que ellos iban a enfrentar, algunos de ellos hasta la muerte, eran una obra demoníaca. ¿Captaron eso en el texto? Veámoslo una vez más. Dice allí. ¿Alguien me hace el favor de leer este párrafo? La labor del diablo contra los creyentes. Perdón. Ahí está. La labor del diablo contra los creyentes es una realidad que muchas veces queremos ignorar, pero no deberíamos. ¿Cuántos creyentes estarán en cárceles alrededor del mundo por instigación diabólica? Cristo murió por hacer la voluntad del Padre que lo envió, por lo cual fue exaltado, versículo 8. Ahora, algunos cristianos mueren por cumplir la voluntad de Cristo que los envió, pero ellos también serán exaltados. Capítulo 11. Perdón, era versículo 11, me equivoqué. Entonces, observaron que algunos creyentes de Esmirna se les dice, sé fiel hasta la muerte. Entonces, era el diablo el que estaba detrás del telón de todo eso. Obviamente, la muerte y el encarcelamiento de algunos creyentes no era hecho por espíritus, era hecho por seres humanos. Son los seres humanos que construyen las rejas y los calabozos. ¿Me doy a entender? Pero quiere decir que sí hay seres humanos movilizados por el diablo. Suena mítico, suena fantasioso, suena superstición, suena animismo para algunos, pero no lo es. Satanás es un ser real y sus demonios también lo son. Y es muy fácil para nosotros olvidar esa realidad, ¿verdad? El Señor nos ayude a mantener en mente que nuestra lucha no es solo, no es contra personas de carne y hueso, es contra los espíritus que las manipulan. Recuerden lo que dice Efesios capítulo 2. Vuelvo a compartir mi pantalla con ustedes para hacerles memoria de lo que dice esa escritura. Efesios. Observen ahí el texto. Versículo 2. ¿Quién nos hace el favor de leer? Anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Recalco entonces, ¿quién será ese espíritu, el príncipe de la potestad del aire? ¿Quién es? Satanás. Y luego dice, opera. Yo he explicado este texto en otras ocasiones. ¿Qué significa operar? ¿Hacerle una cirugía? ¿De eso está hablando? Manejar. Muy bien, exactamente. Está hablando de en el sentido de manejar, no de hacer una cirugía. Veamos otras traducciones de la Biblia, cómo lo han puesto en palabras. La Nueva Biblia de las Américas dice, opera, es el que acabamos de leer. La Biblia textual dice, ahora mismo está energizando. ¿Observan eso? Ejerciendo energía. ¿Sí? Dice, actúa, la Biblia textual de la tercera edición. La Reina Valera también tradujo, opera, al igual que la Reina Valera actualizada, actúa. El espíritu del diablo está actuando, operando, ejerciendo energía. Ahí dice, ejerciendo poder, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, actúa en el corazón. La Biblia al día ejerce su poder. La Dios habla hoy, dice, anima. La Nueva Biblia Española no traduce bien, por lo que veo. Y la Biblia Latinoamericana del 95 está actuando. La Palabra de Dios para Todos traduce, actúa. La Biblia en Lenguaje Sencillo dice, gobierna y domina. La Peshitta tradujo, opera. En inglés tenemos la English Standard Version que dice, is now at work, está trabajando. Lo mismo que la King James dice, the spirit that now worked, habla del trabajo, de la operación, del ejercicio. También la versión Recobro opera. Y como hemos dicho antes, para aclarar, el texto griego es el verbo energeo, donde viene nuestro término castellano energía. Y se traduce actuar, obrar, ser eficaz, efectos muy poderosos, producir, realizar. Esas son las acepciones de ese verbo griego. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el diablo, Satanás, ejerce poder, influencia, opera Dice, en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? A ver, Andrés, ¿quiénes son? Los no creyentes, pastor. Muy bien, son todos los que desobedecen al Señor. No es que una señora se llama desobediencia y son los hijos de desobediencia los que el diablo agarró de baje. No está hablando de eso, ¿verdad? Los hijos de desobediencia. Entonces, el término hijo de es una expresión idiomática hebrea que suele usarse para referirse a alguien igual a su padre. ¿Me doy a entender? Cuando decían del Señor Jesús que él era hijo del carpintero, lo que estaban queriendo decir es que es carpintero como su padre. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, cuando Cristo decía que era hijo de Dios, por eso querían matarlo. Porque, observen lo que dice Juan, una vez más. Vamos al pasaje de Juan, capítulo 5. Es Juan 5, 18, si no me recuerdo mal. Ok. Observen cómo dice. Versículo 17. ¿Quién nos lee? Juan 5, 17. Pero él le respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. ¿El 18 ahora? Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio padre, haciéndose igual a Dios. ¿Observan? ¿Por qué querían los judíos matar al Señor Jesucristo? Hacía igual a Dios siendo hombre. Porque él decía, Dios es mi padre, y para ellos había una igualación de naturaleza entre el padre y el hijo. ¿Me doy a entender? Ahora, hay falsos maestros que han llevado esta enseñanza a un extremo equivocado, diciendo que nosotros somos dioses también, porque somos hijos de Dios ahora. Esto es llevar fuera del contexto bíblico esa realidad exegética. No es cierto que nosotros somos dioses, no somos dioses en absoluto. El Señor Jesucristo sí es Dios. Lo era y siempre lo será. Nada más dejo claro la diferencia. No vaya a ser que después alguno de ustedes me empiece a decir que somos Jehová Junior, como dijo por ahí un loco, ¿verdad? Bueno, entonces, volviendo al tema, entonces, cuando vemos que el Señor Jesucristo, no sé por qué me desvié en este tema, ¿de qué estaba hablándoles? ¿Ya ven? Ah, sí, que hay hijos de desobediencia. Estamos leyendo el pasaje de Efesios. Efesios 2, volvamos a Efesios 2. Porque es importante dejar esto claro. Entonces, los hijos de desobediencia, pues son los hijos desobedientes, son los que se caracterizan por la desobediencia. Este espíritu es un espíritu de desobediencia, es el Satanás. Y él ejerce, dice, un poder, una energía en los hijos de desobediencia. ¿Cuándo ejerce ese poder? Según ese adverbio. ¿Cuándo? Ahora. ¿Y cuál es ese ahora? ¿Ese ahora nada más era en los tiempos de Pablo? ¿O sigue siendo ahora? Sigue siendo ahora. Todo tiempo que una persona permanece en un estado de incredulidad, sigue siendo considerada desde la perspectiva teológica bíblica una persona en desobediencia. ¿Me estoy dando a entender? Porque la primera de las obediencias que se le mandan a los seres humanos es creer en el Señor. Así que la incredulidad es sinónimo de un estado de desobediencia. ¿Me doy a entender? Entonces, un hijo de desobediencia es lo mismo que un incrédulo. ¿Hasta aquí estoy siendo claro? La Biblia enseña que todos los que están en un estado de incredulidad en el señorío de Jesucristo son personas que están bajo la operación energética de Satanás. Satanás trabaja en todos los incrédulos. Ahora tengo una pregunta para los que están aquí conectados. ¿Cuántos de ustedes fueron incrédulos? Les tengo entonces una revelación. Ustedes eran marionetas. Marionetas de ese espíritu. Ahora, ¿alguna vez se sintieron endemoniados? No testifiquen, por favor. Pero lo más seguro es que nadie de ustedes se sintió endemoniado, ¿verdad? A lo mejor ahí tu esposo te dijo, ay, pareces endemoniado, ¿verdad? Cuando te enojabas, pero pues obviamente no está hablando en sentido figurado, ¿verdad? Además, no juzguen a las personas por su cara, porque Jehová mire el corazón. Algunos tenemos una cara no muy favorecida, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? No nos juzguen mal por nuestro lindo rostro. Pero lo que sí es cierto es que todos, mientras no conocemos a Cristo, no necesitamos estar endemoniados al estilo hollywoodense. Puros mitos, en realidad estamos bajo el poder del maligno sin saberlo. Ahora, ¿por qué no nos sentimos endiablados cuando estamos en incredulidad? ¿Saben por qué? El mismo versículo nos da una pista y los vuelvo a llevar a ese pasaje para que entiendan cómo está funcionando. El texto dice claramente que en otro tiempo nosotros seguíamos la corriente de este siglo, o que aquí se traduce de este mundo. La corriente de este mundo. Esta palabra es muy pintoresca, corriente. Hace como una especie de alusión a una especie de río o flujo, corriente. Va en esa dirección. Y yo expliqué en otro momento, cuando una persona pierde la vida y queda nada más su cadáver y lo avientan a un río, ¿para dónde se va el cadáver? Se mar. Muertito con la corriente. Pues lo arrastra la corriente porque no puede presentar ninguna resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Está muerto. Simplemente lo lleva a la corriente suavecito. ¿Te acuerdas cuando aprendiste a nadar? ¿Cuántos de ustedes saben nadar? ¿Algunos? Ok. ¿Les enseñaron a nadar de muertito? ¿Cuántos oyeron eso? De muertito. ¿Qué es de muertito, hermanos? Flojito y cooperando. ¿Verdad? Tú nomás relájate y tú flotas y el río te lleva facilito. No tienes que nadar contra corriente, nomás relájate y ya el río te lleva. ¿Entienden lo que digo? Ok, entonces los términos que usa aquí el apóstol son espirituales. ¿Captan eso? Entonces, volviendo al pasaje, observen. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que era fácil para nosotros seguir la corriente del mundo. No sentíamos que el diablo hiciera nada en nosotros, porque ya estábamos siguiendo la corriente del mundo. Es natural para el no creyente, porque coincide como engranes en perfecta sincronía su naturaleza pecaminosa, la corriente del mundo y la influencia satánica. ¿Me estoy dando a entender? Porque todas corren en la misma dirección. Es decir, en contra de los deseos piadosos que vienen del Espíritu de Dios. Es claro el texto, en el versículo siguiente, en el versículo 3, dice, entre los cuales, entre los hijos de desobediencia, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. Entonces, nosotros vivíamos estando muertos, físicamente vivos, espiritualmente muertos. Vivíamos nosotros, muertos, vivíamos siguiendo la corriente del mundo, vivíamos bajo la operación, bajo la influencia, bajo el poder manipulador de Satanás y sus demonios, vivíamos siguiendo las pasiones de nuestra carne, vivíamos satisfaciendo los deseos de nuestra carne, vivíamos para hacer nuestra propia voluntad, los deseos de nuestra carne y de nuestra mente. ¿Recuerdas cuando no eras creyente? ¿Qué solías decir? A mí nadie me dice lo que yo voy a hacer. Yo hago lo que. ¿Y lo que decíamos? Lo que yo quiera. Es mi vida. Es mi vida. Es mi vida. Exactamente. Ese es exactamente el cuadro de una persona que no conoce a Dios. Tú decías por un lado, es mi vida, yo sabré. Y de todos modos decías creer en Dios. ¿No es cierto? ¿Verdad? De todos modos ibas a misa o ibas a la iglesia, ibas al culto. Pero tú vivías para hacer tu propia voluntad. Ni los deseos de Dios ni la voluntad de Dios eran una prioridad en tu vida. De labios lo honrabas, pero tu corazón estaba lejos de él. ¿Entienden ahora? Entonces, estamos hablando de la obra de Satanás en los seres humanos. De eso es de lo que estamos hablando. ¿Cómo funciona? Tú no necesitas estar viendo diablos atrás de las gavetas. Algunos de ahí se meten en el Facebook, en el YouTube, para ver el video más escalofriante del mes. Vieron que se asomó la cara del duende atrás de la gaveta. Vieron que se movió la muñeca acá, que cerró los... O sea, hermanos, esas son puras apariencias superficiales. A lo mejor sí hay algo maligno detrás de eso, pero esa es la pura punta del iceberg, hermanos. Todo lo que no se ve es lo que realmente es la gran obra del diablo. De hecho, sean conscientes. Si al diablo le conviene algo, es pasar desapercibido. ¿O no? ¿Qué le conviene más? ¿Exhibirse y sus armas o discreto, desapercibido? Así nadie se preocupa de él, nadie le hace mosca, nadie lo fastidia. ¿Entienden? Pero eso no indica que no sigue haciendo su obra en el corazón de los incrédulos. Así que no era de extrañar que la iglesia de Esmirna, los que se creían más fervientes servidores de Dios, que eran los judíos de la sinagoga de Esmirna, se convirtieron en sinagoga de Satanás, porque los judíos fueron a acusar a los cristianos ante los romanos que no obedecían ni reverenciaban al César, con miras a que los arrestaran, los hicieran blasfemar de su fe o que los encarcelaran y quizás hasta los mataran. Como pueden ver, de apariencia los judíos parecían el pueblo de Dios, pero su corazón era asesino, implacable, cruel. Esos son rasgos en donde tú puedes ver que Satanás está obrando en la vida de una persona. Una persona, aunque diga que es piadosa, es activa en oponerse en el progreso del evangelio, ya tienes una pista. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Otra pista la encontramos en Santiago capítulo 3, versículos 13 al 15. Vamos para allá. Santiago 3, les muestro. ¿Quién nos hace favor de leer? Versículo 14 y 15. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Ahí está clarito. Y el versículo 16, por favor, Celia. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Gracias. Como ustedes pueden ver, aquí había personas que se sentían muy sabias en la iglesia. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Le dice Santiago a los hermanos. Este le está hablando a hermanos. ¿Observan el contexto? Hermanos míos. Gente había en la iglesia que decía ser cristiana, que se sentían muy sabios, según ellos, muy maduros, pero no había humildad en ellos, no había mansedumbre. Su conducta no era una conducta coherente con lo que decían saber. Había un divorcio entre lo que sabían y lo que vivían. Se sentían muy saberlo todo, sabían muchos versículos, muchos sermones, sabían mucho, pero sus actitudes eran muy diabólicas, muy carnales, muy mundanas. ¿Cuáles actitudes se mencionan en el texto? Ustedes ya vieron. Dice, celos amargos, amargura, celos, ambiciones, arrogancia, mentira. Eran confusión y toda cosa mala. Entonces, tú no te dejes creer de que alguien dice que es cristiano. Cuando tú ves esas cosas, ora por esa persona. Porque esa persona está siendo instrumento del diablo sin darse cuenta. Y cuando tú te dejas llevar por esos sentimientos, entonces tú te estás dejando llevar por el enemigo. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? Esa es la forma como el diablo trabaja. Así es como trabaja el diablo. Entonces, los judíos estaban llenos de estos sentimientos agresivos en contra de los creyentes, y los romanos obviamente también, ¿verdad? ¿Cómo por orgullo iban a permitir que no se adorara a su emperador? El simple hecho del emperador exigir adoración, que estaba diciendo que era un soberbio, él se hacía Dios a sí mismo, ¿verdad? Y ese era el problema de Roma. Roma sentía el imperio, el non plus ultra, el imperio insuperable. Vamos a ver las últimas notas entonces. Ahora, estamos diciendo cómo se ve la obra del diablo en nuestros días. Y ya vimos algunos ejemplos. ¿Cuántos cristianos no habrá en este momento sufriendo incluso prisiones por obra satánica? Hay un ministerio, hermanos, que se llama la Iglesia Perseguida. ¿Cómo se llama? Jesús, tú sabes de esto. También hay otro ministerio. ¿Cómo se llama ese? Ayúdame. La Voz de los Mártires. La Voz de los Mártires, sí, gracias. Hasta películas tienen ellos de la vida real de algunos de nuestros hermanos en la fe que están sufriendo. La Voz de los Mártires. Y ellos envían un boletín. Si ustedes quieren ver en internet, pueden visitar esa página. Y debería ser una costumbre nuestra orar por la iglesia perseguida. Como nosotros vivimos en un ambiente pacífico, es fácil de olvidarlo. Pero hay hermanos que están sufriendo despojos, privaciones, infamias, persecución, encarcelamientos, malos tratos, robos, golpes y algunos hasta la muerte. Entonces, no olvidemos a la iglesia perseguida. Bueno. Vamos al texto, estamos en la recta final de nuestro estudio. Entonces, Cristo les dice que les dará la corona de vida. ¿Alguien me hace el favor de leer el texto amarillo? Yo te daré la corona, o el texto amarillo, perdón. Corona, griego, estefanón, era la diadema o guirnalda de olivo que se ponía a los generales vencedores en la batalla al volver a Roma. Cristo tomó una corona de espinas, Marcos 15:7, para que sus siervos puedan recibir una de oro, Apocalipsis 4:4. Si ustedes fueran a ver el texto griego en Marcos, se darían que la palabra griega es estéfanos, es la misma que se usa ahí. Y luego en Apocalipsis 4:4, cuando habla de los ancianos que se postraron a los pies del trono de Dios y del Cordero y pusieron sus coronas de oro, eso representa pues a los creyentes. ¿Qué nos está diciendo? Que para que los creyentes un día recibamos coronas de oro para ponerlas a los pies del Señor, Cristo tuvo que tomar la corona de espinas. Fíjense nada más qué intercambio, ¿no? Cristo tomó la corona de espinas para que tú puedas recibir la corona de la vida que Dios ha prometido y las coronas de los galardones que el Señor tenga para los creyentes fieles. ¿Hasta aquí está claro, hermanos? Muy bien. Entonces, Cristo ha prometido no solamente una corona de vida, sino que lo dice de una forma muy enfática, y esa va a ser la última aclaración que vamos a hacer al texto del día de hoy. ¿Quiere leer alguien, por favor, en la pantalla? Once. El vencedor no sufrirá daño de la muerte. Segunda. Ahí no puedo leer. Dice negación enfática, redundante. Deja de explicar eso, Isra. Mejor lo voy a explicar para que sea más fácil. Ustedes leen en el texto del versículo 11 que dice, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Entonces quiero explicarles algo del texto. Porque en español no es claro, pero en el idioma original sí lo es. Ahí en el versículo 11 dice, el vencedor no sufrirá daño. Ahora les explico, miren. Aquí el texto original, aquí dice, así suena más o menos en griego. Onikon, ume adikefe, ektu thanatu tu defteru. Y esto significa, el que venza o el vencedor, y aquí dice, no. Entonces, estas son las palabras que estamos diciendo. Esto es no, para el modo indicativo en griego, y este es no para el modo subjuntivo y el modo imperativo sobre todo. Y cuando se juntan los dos no, no en griego, es una forma gráfica obvia para el lector que entienda que este es un, diría el mexicano callejero, un requete no. Este es un archinó. O como dijeran otros también, un nunca de los nunca, nunca jamás, esto jamás, jamás pasará. Es enfático, es lo que estamos tratando de decir. Por eso el texto dice así, leyendo las notas otra vez. Lo que estoy diciendo es que esta palabra no se lee ume en griego, entonces es una negación enfática. Es una negación redundante, es una negación absoluta. Literalmente sería no, no, pero equivale para nosotros en el nunca jamás, jamás de los jamases, o nunca de los nunca, o bajo ninguna circunstancia. Entonces, al entender esa nota, podemos observar que esta afirmación, entonces, ¿qué significaría leer eso, Martín? Al saber que este no tiene esa connotación, ¿qué quiere decir? Que lo que está diciendo es efectivo. Exactamente. Que no. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que el vencedor nunca de los nunca sufrirá daño de la segunda muerte. Exactamente. O sea, una certeza, valga la redundancia, ciertísima. No hay margen de error. Hay una garantía de salvación para los cristianos que son fieles. ¿Acuerdan que dice el que persevera hasta el fin ese será salvo? Es salvo y persevera no porque sus fuerzas lo capacitan, sino porque Dios lo preserva. Es la doctrina que nosotros llamamos la perseverancia de los santos. Dios preserva a sus escogidos, por consecuencia van a ser perseverantes hasta el fin. ¿Cómo sabemos que Dios los preserva hasta el fin? Porque ellos perseveran. Es decir, su capacidad para perseverar es una evidencia de que Dios los escogió y los ha preservado. No son verdades contrarias, son verdades complementarias. Ellos perseveran hasta el fin porque Dios les da el poder para guardar su fe hasta el final, y el hecho de que ellos perseveran demuestra que Dios ha sido fiel. Observen que esas verdades se encuentran de manera complementaria. Yo ya cité, por ejemplo, en el contexto también apocalíptico, Mateo 24:24, volviendo al pasaje. Mateo 24. En el sermón de los finales de los tiempos, el Señor Jesucristo dice claramente, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Quién es el que persevera aquí, el hombre o Dios? ¿Eh? Dios. El hombre. No. El hombre. El hombre. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Dios no ocupa salvación. Es el hombre el que va a ser salvo. Entonces, para que una persona sea salva, habrá de perseverar en el Señor. ¿Me doy a entender? Entonces, la salvación depende de mí, dirá alguno, porque soy yo el que persevera. Pero al mismo tiempo, hay otros pasajes, y muchos, por cierto. Voy a mostrarles un par de ellos nada más. Uno está en 1 Tesalonicenses 5 y el otro está en Judas, entre los tantos que recuerdo. Observen cómo dice aquí Pablo, versículo 23. ¿Quién nos hace el favor de leer? Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado y irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Observan aquí que dice que todo nuestro ser, o sea, aquí está hablando de mi persona, sea preservado. Ahora aquí está en voz pasiva. Sea preservado ¿por quién? Aquí no dice quién. Pero el versículo 24 sí dice quién. ¿Qué dice el 24? Él es el que os llama, el cual también lo hará. Él, el que nos va a preservar, es el que nos llamó. ¿Quién es ese? Dios. Ah, entonces es Dios el que nos preserva, observan, y no solamente mis fuerzas y mi fe. Otro ejemplo que podemos leer está en Judas. Observen cómo lo dice él en su pequeña carta. Judas 24, si no me equivoco. Ay. ¿Qué pasó, Luis? Estás escribiendo mal. A ver. Judas. Ahí está. Ok, observen cómo lo dice aquí, versículo 24. ¿Quién lee, por favor? Y aquel... Adelante, hermano. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. ¿Y quién es ese? Aquí lo dice el 25. ¿Quién? Dios. Dios. El único que es capaz, es suficiente, el único que es suficientemente poderoso para guardarnos sin caída. Y en aquel día, el día que estemos en su gloria, el único capaz de presentarnos sin mancha, ¿sabes quién es? No eres tú. Tú no eres suficientemente poderoso para conservarte sin mancha y sin caída. ¿O sí? No inventes. No es cierto. Nosotros todo el tiempo fallamos. El único que es fiel y poderoso para guardarnos todo el tiempo y conservarnos y presentarnos delante de Él sin mancha, sin arruga, es por Él, por su poder. ¿Se acuerda Filipenses 1:6 que dice? ¿Quién recuerda? El que comenzó la obra en vosotros. ¿Qué dice? La terminará. Perfeccionará. ¿Quién es ese? ¿Tú mismo? Dios. No, entonces, ¿por qué es que perseveran hasta el fin los que perseveran? Porque son muy fuertes, porque tienen una fe, mueve montañas. No es cierto. Es por la gracia de Dios que los preserva, que los guarda. No caen, sí. Pueden pecar con sus labios, pueden negar a Cristo como Pedro, sí, pero no lo van a hacer de por vida. Dios los ha escogido y les va a traer de regreso al arrepentimiento. No se van a perder, porque el Señor no va a quedar mal consigo mismo. Él es poderoso para salvar a los que Él escogió. ¿Me doy a entender? La Biblia dice también en el Evangelio de San Juan, Cristo dice: todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Y esta es la obra que el Padre me ha dado, que todos los que me dio no pierda nada. Así dice Cristo. Entonces, ¿quién es el que los conserva? ¿Entienden? Por eso decimos los cristianos que no perdemos la salvación. No porque no pecamos, sino porque Dios es más poderoso que nosotros mismos. Y Él se encarga de traernos al arrepentimiento. Pero pastor, ¿qué de los que apostatan, de los que profesaron un tiempo la fe y luego se apartan y nunca se arrepienten? Y ya hemos explicado, la Biblia nos habla de eso. Uno de tantos pasajes, quizás uno de los más claros, por eso es el que uso, está en Primera de Juan. Ustedes lo conocen, ¿no es cierto? ¿Qué dice el versículo 2:19? ¿Alguien nos hace el favor de leer? Pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces pueden ver, la marca, una evidencia palpable de que alguien es salvo, es que persevera. Aunque por un tiempo como Pedro negó al Señor, ¿sí o no? Qué triste, ¿no? Pero no fue de por vida. ¿Quién lo buscó? ¿Quién lo restauró? ¿Fue Pedro en terapia diciendo, no, creo que sí, voy a arrepentirme, voy a volver al Señor? Cristo lo buscó, lean Juan 21. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que esto? ¿Quién buscó a quién? Cuando Adán pecó, ¿quién buscó a quién? ¿Adán a Dios o Dios a Adán? Y cuando Pedro pecó, ¿quién buscó a quién? ¿Pedro a Cristo o Cristo a Pedro? Cristo a Pedro. ¿Entienden, hermanos? Así que los creyentes perseveran. Y eso no quita que Cristo los aliente. los anime, los exhorte a que perseveren. ¿Me entienden? O sea, ¿por qué Cristo tiene que dar mandatos como el de Apocalipsis 2, 10? Sé fiel hasta la muerte, porque es a través de la obediencia del creyente que se va a evidenciar que él es escogido. Si no, ¿qué diríamos? Ah, pues tú ríndete al pecado, de todos modos tú ya eres salvo. No, no, no, no. Cristo te recuerda que se va a evidenciar tu salvación por tu lucha contra el pecado, la santificación y la perseverancia. Pero aún esas obras son evidencia del poder de Dios en nosotros y no es para vanagloriarnos. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Bueno, sé que son a veces doctrinas complicadas, pero es nuestro deber, número uno, aceptar lo que el texto dice y número dos, reconciliar las aparentes contradicciones. ¿Me estoy dando a entender? Bien, entonces, nunca el vencedor, nunca sufrirá daño de la segunda muerte. Qué hermosa promesa nos da el Señor. Y así entonces llegamos al final de este estudio. Conclusiones finales. Bueno, aquí termina nuestra exposición del texto. En la próxima enseñanza nos ocuparemos del mensaje a la iglesia de Pérgamo. En cuanto a mí y la exposición, aquí termina nuestra clase de hoy.